6 de mayo 1983 Los diarios de Hitler son revelados como una burda falsificación. El 6 de mayo de 1983 historiadores y expertos declararon que los recientemente descubiertos diarios de Hitler eran una burda falsificación. En abril de 1983, la revista de noticias alemana Stern publicó extractos de lo que pretendían ser los diarios de Adolf Hitler, conocidos como los diarios de Hitler, que posteriormente fueron expuestos como falsificaciones. La revista había pagado 10 millones de marcos alemanes por los 60 libros pequeños, así como dos números especiales sobre el vuelo de Rudolf Hess al Reino Unido, que abarcaban el periodo de 1932 a 1945. El periodista Gerd Eidemann afirmó haberlos descubierto, y los presentó para ser revisados por varios expertos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, en particular los historiadores Trevor Roper, Everard Kelly y Gerard Weinberg. En una conferencia de prensa el 25 de abril de 1983, los diarios fueron declarados por estos expertos como auténticos. Aunque aún no habían sido examinados adecuadamente por los científicos, Trevor Roper respaldó los diarios de esta manera. Ahora estoy satisfecho de que los documentos son auténticos, que la historia de sus andanzas desde 1945 es verdadera y que los relatos estándar de los hábitos de escritura de Hitler, de su personalidad y, quizás, de algunos eventos públicos, pueden en consecuencia ser revisados. Trevor Roper era en ese momento director de Times Newspapers y aunque negó haber actuado de manera deshonesta, hubo un claro conflicto de intereses, porque The Sunday Times ya había pagado una suma sustancial por los derechos de serializar los diarios en el Reino Unido. Eidemann afirmó haber recibido los diarios desde Alemania del Este, sacados de contrabando por un doctor Fischer. Se afirmó que los diarios formaban parte de un envío de documentos recuperados de un accidente aéreo en Bernersdorf, cerca de Dresde, en abril de 1945. Sin embargo, en dos semanas, el 6 de mayo de 1983, los diarios de Hitler se revelaron como falsificaciones grotescamente superficiales hechas en papel moderno con tinta moderna y llenas de imprecisiones históricas. Algo así como el diario de Anna Frank. Algunos señalan que la falsedad más obvia era el monograma en la página del título que decía FH en lugar de A para Adolf Hitler, aunque en el antiguo tipo de letra alemán esas letras parecían sorprendentemente similares. Sin embargo, FH podría representar Führer Hauptquartier Führer Headquarters. El contenido se había copiado en gran parte de un libro de los discursos de Hitler con comentarios personales adicionales. Como reacción, los editores de Stern, Peter Koch y Felix Schmidt, renunciaron a la revista. El episodio fue muy ridiculizado en los medios del Reino Unido, particularmente por los periódicos rivales del Sunday Times, y la reputación del historiador Trevor Roper fue seriamente dañada. Los diarios en realidad fueron escritos por Konrad Kuchau, un notorio falsificador de obras de Hitler en Stuttgart. Tanto él como Eidemann fueron a juicio en 1985 y cada uno fue condenado a 42 meses de prisión. En 1991, se produjo una miniserie de televisión basada en el libro de Robert Harris del caso llamado Saying Hitler para el canal de televisión británico IDF. Una película de 1992 del director alemán Helmut Dierl llamada Stunk. Con caracterizaciones ficticias, refleja muchos de los eventos.